revancha de mi amor, así como tú me haces sufrir, vas a sufrir. Y aunque te vea llorando, aunque me vea llorando, te gritaré que no. Sigue por la que de mí. Mañana será mi revancha, solo lo que sufrí. Tanto la quería, tanto la adoraba. Mañana seguro será mi revancha. Sigue, mamita. Por la que de mí. Mañana será mi revancha, solo lo que sufrí. Yo seguir cantando, te vas a acordar de mí, que cantando olvido el pasado y cantando, cantando soy muy feliz. Y eso me lo dijo Diego Ra. Y este es un homenaje a los maestros Hugo Almanza y Cuco Baloy.